Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A Través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. ¡Cuán firme cimiento! La palabra de Dios. Saludos, amigo oyente, y nuestro autobús bíblico continúa hoy su viaje por el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 3. Así es que abra su Biblia en esta porción y prepárese para el estudio que tendremos en breves momentos. Pero antes, pidamos la dirección de Dios. Padre Santo, te damos gracias por tu bendita palabra y por la oportunidad que tenemos de estudiarla en esta hora. Bendice este momento y glorifica tu nombre. Oramos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Continuamos considerando hoy la resurrección del Señor Jesucristo como se encuentra narrada aquí en el capítulo 20 del Evangelio según San Juan. En nuestro programa anterior estábamos hablando de María Magdalena y cómo había ido de mañana al sepulcro, siendo aún oscuro, y cuando ella llegó había visto quitada la piedra del sepulcro. Inmediatamente fue corriendo y le contó a Simón Pedro y al otro discípulo. Dijimos que el otro discípulo era Juan. Dijimos además que María Magdalena en realidad no esperaba la resurrección del Señor Jesucristo. Ella pensaba que alguien había robado el cuerpo del Señor. El primer pensamiento que ella tuvo fue: las autoridades religiosas robaron el cuerpo del Señor. Y creemos que las autoridades religiosas habrían dado cualquier cosa por presentar el cuerpo de Jesús en aquel primer domingo. Ahora, lo más interesante de todo es que estas autoridades religiosas acusarían más tarde a los discípulos de robar el cuerpo del Señor. Vimos también que Simón Pedro y Juan tampoco esperaban la resurrección. Probablemente creían que María no veía bien en la oscuridad. Ella vio que la piedra había sido quitada, se asustó y corrió. O pensaban quizás que María se había equivocado de tumba. Así es que se precipitan al cementerio. Y amigo oyente, uno no va al cementerio a buscar a los vivos. Ellos no esperaban encontrar a un vivo cuando salieron con precipitación. Esperaban encontrar el cuerpo muerto del Señor. Continuamos considerando hoy este mismo asunto y vamos a leer los versículos 3 y 4 de este capítulo 20 de Juan. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Este otro discípulo, como dijimos anteriormente, era Juan. Era más joven y pudo correr más a prisa que Simón Pedro. Esto confirma la tradición de que Juan probablemente era el más joven de los discípulos. Creemos que había una amplia diferencia de edades entre estos dos hombres. Ahora el versículo 5 dice: y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Lo que Juan vio le convenció de que Jesús había resucitado de los muertos. Llegó allí primero, pero tenía cierta reticencia, es decir, cierta reserva y reverencia, y no entró. Se bajó para mirar por la pequeña entrada que había sido cortada en la piedra y vio la evidencia que lo convenció. Es asombroso cómo Dios usa las cosas pequeñas como estas para traer convicción a los corazones de los hombres. Alguien ha dicho que las grandes puertas giran sobre pequeños goznes. Juan vio los lienzos puestos allí, pero el cuerpo había salido de ellos. Leamos ahora el versículo 6. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí. Aquí viene ahora Simón Pedro, soplando y resoplando, bastante cansado por la carrera. Es que era difícil para él correr. La reserva no era una de las cualidades de Pedro, y por tanto entró enseguida al sepulcro. Él también vio los lienzos y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús. Recuerde que José de Arimatea y Nicodemo habían envuelto el cuerpo de nuestro Señor en los lienzos y lo habían sellado con un compuesto de mirra y de aloes, lo cual formó como una especie de goma para sellar bien el cuerpo. Ahora, ¿cómo pudo salir el cuerpo de esa envoltura sin desenvolver los lienzos? Jesucristo salió de esa tumba así como una semilla sale de la tierra. Recuerde que él había dicho que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Pero la cáscara de la semilla todavía está en la tierra. Eso es lo que quedó en la tumba, simplemente la cáscara en la cual él había estado. Ya no estaba más en esa cáscara, estaba vivo. ¿Recuerda usted que cuando el Señor Jesús resucitó a Lázaro, este salió del sepulcro todo envuelto en la mortaja y el Señor tuvo que decirles que desataran a Lázaro? Lázaro salió en su viejo cuerpo, envuelto en la vieja mortaja. El cuerpo de Lázaro murió de nuevo. En cambio, Jesucristo salió con un cuerpo glorificado, el cual nunca más verá la muerte. Esta es la verdadera resurrección. Ahora leamos los versículos 7 y 8. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Dios registra con cuidado, por medio de Juan, otro pequeño detalle que es muy importante. El sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús estaba allí, intacto, aparte de los lienzos en que habían envuelto su cuerpo. Tenía la forma de la cabeza y estaba allí tal como lo habían puesto en la cabeza de Jesús. Creemos que esto convenció a Pedro de que el Señor había resucitado. Hay tres palabras griegas que se usan en este pasaje y todas se traducen como ver. Y esto en realidad es desafortunado. En el versículo 5, cuando Juan bajó para mirar y vio, la palabra vio allí quiere decir percibir y entender. Comprende la inspección y la percepción. En el versículo 6, cuando Pedro entró y vio, la palabra usada es theaomai, de la cual derivamos nuestra palabra teatro, o sea que él lo contempló. En el versículo 8, cuando Juan entró al sepulcro y vio, significa saber, o sea que él supo y creyó antes de ver al Cristo resucitado. Leamos ahora los versículos 9 y 10 de Juan capítulo 20. Porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Juan nos cuenta algo extraño. Estos hombres no habían entendido, aunque Jesús les había dicho que resucitaría de los muertos, y aunque el Antiguo Testamento también hablaba de esto. Creemos que aún hoy en día, amigo oyente, necesitamos del Nuevo Testamento como un tipo de linterna para interpretar el Antiguo Testamento. Creemos que uno de los motivos por el cual el Antiguo Testamento no es tan popular es porque no usamos el Nuevo Testamento lo suficiente como para interpretarlo. Hay muchísimos cristianos hoy en día que leen la Biblia, pero todavía no conocen ciertas escrituras. Creemos que hay dos razones para esto. Una es que se puede leer un pasaje muchas veces y cada vez ver cosas en ese pasaje que no hemos visto antes. El Espíritu Santo nos da más luz al estudiar y al leer muchas veces los pasajes. Y luego, creemos que tenemos que experimentar algunas de las Escrituras para poder entender su significado. Las pruebas, los sufrimientos y las experiencias de la vida nos explican su significado. Por ejemplo, cuando David escribió que Jehová era su pastor, él sabía por experiencia propia el cuidado pastoral de Dios, porque él mismo era pastor de ovejas. Continuando ahora con nuestro estudio de este capítulo 20 de Juan, en los versículos 11 al 17, Juan nos narra la aparición de Jesús a María Magdalena. Al parecer, María es la primera persona a quien el Señor apareció. Hay mucha discusión en cuanto a las apariciones de Cristo después de su resurrección. Pero hay 11 apariciones antes de su ascensión y 3 después de su ascensión. Creemos que del texto podemos deducir que hay otras que no fueron descritas. Suponemos que a uno siempre le es posible encontrar algún proverbio para cualquier situación. Para quienes preguntan por qué Jesús apareció primero a María Magdalena, podemos decir que Proverbios 8:17 dice, «Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan». Pues bien, ella le buscó y le buscó temprano. Continuemos ahora leyendo los versículos 11 al 14 de este capítulo 20 de Juan. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, «Mujer, ¿por qué lloras?» Les dijo, «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto». Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Una vez más nos interesa el hecho de que ella no le conoció. Ya vimos que Judas Iscariote tampoco le conoció allá en el huerto. ¿Sabe usted, amigo oyente, por qué María no le conoció? Ella no creía que Jesús resucitaría de los muertos. La incredulidad es ciega y es muda también, como en el caso de Zacarías. Ella está buscando en otro lugar en vez del que debiera buscar. Le ama, sí, pero el amor debe estar unido con la fe. Ella llora porque le ama, pero también porque no cree. Ella se inclina cuando debiera estar mirando hacia arriba, como dice el Salmo 123:1. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Ahora quizá alguien pregunte, ¿cuánto cambia el cuerpo glorificado? Bueno, no sabemos, pero no creemos que el cambio sea tan grande como para que explique el no poder reconocer a Jesús. Creemos que María está absolutamente concentrada en su dolor. Aunque ve a dos ángeles, esto parece que no le llama la atención de ninguna manera en particular. Los ángeles le hacen una pregunta, no porque no sepan la respuesta, sino porque tratan de despertar alguna evidencia de fe en María. Ella tiene una sola cosa en mente cuando responde. Él todavía está muerto y la respuesta probable es que el cuerpo haya sido robado, según lo razona María. Ella no espera ver vivo a Cristo y en su incredulidad no le conoce. Pero Jesús la llama por nombre en el versículo 16. Leamos ese versículo. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Rabboni, que quiere decir maestro. Ahora, todo lo que Jesús hizo fue llamarla por su nombre, y ella inmediatamente reconoció su voz. ¿Puede usted imaginarse, amigo oyente, la sorpresa y a la vez el inmenso gozo que María sintió al escuchar otra vez la voz de su maestro? El Nuevo Testamento nos habla de las diversas ocasiones en que el Señor Jesús llamó a las personas por su nombre, incluyendo a aquellos a quienes Él levantó de los muertos. Amigo oyente, es nuestra opinión que si el Señor demora en regresar, y todos nosotros pasamos por la puerta de la muerte, nuestros cuerpos serán levantados cuando Él nos llame por nombre algún día, tal como Él llamó por nombre a aquellos a quienes Él levantó de los muertos cuando estuvo aquí en la tierra. Cada uno de nosotros escuchará llamar su propio nombre. «Mis ovejas oyen mi voz», dijo Él. «Creo que le escucharé llamar mi nombre». Volviendo al caso de la aparición de Jesús a María Magdalena, ella, en medio de su sorpresa y su gozo, se da media vuelta y ve a su maestro allí frente a ella, y trata de tocar a Jesús, pero Él le hace una advertencia. Leamos el versículo 17. Jesús le dijo, «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». El Señor le dijo a María que no le tocara. La palabra «tocar» aquí es «aptomai», que significa «agarrarse». Más tarde dijo a los discípulos que le palparan. Ahora, ¿por qué esta diferencia? Él dice, «porque aún no he subido a mi Padre». Esa es la razón por la cual ella no debía tocarle o agarrarse de él. Así es que, aparentemente, él sí subió al Padre antes de su aparición a los discípulos allá en el aposento alto. Creemos que el Señor Jesús presentó su sangre en el trono de Dios y que su sangre ha cambiado el tribunal de juicio en el propiciatorio que es hoy en día. Esa sangre fue derramada por el pecado suyo y por el mío. Creemos que la sangre estará allí por toda la eternidad como un testimonio eterno del precio que Él pagó por nosotros. Ahora fíjese usted que Jesús es específico en decir, «Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Su relación con el Padre es diferente a nuestra relación con Él. Llegamos a ser hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Cristo, en cambio, es miembro de la Trinidad, el eterno Hijo de Dios, y aquí Él hace esta distinción. Permítanos hacer un pequeño paréntesis aquí, amigo oyente. Hemos estado hablando en cuanto a la resurrección y al cuerpo glorificado, y esto plantea la pregunta de cómo será en el cielo. El cuerpo glorificado es diferente, totalmente diferente, y sin embargo, no es diferente en el sentido en que la luz del día es diferente a las tinieblas. Creemos que nos conoceremos. Creemos que el cielo será tan diferente a lo que existe aquí que es difícil que nos imaginemos cómo es. Pero creemos que no será tan diferente como podríamos creer que será. ¿Le parece esto una paradoja? Nosotros creemos que habrá cierto tipo de cambio, pero no habrá en realidad el tipo de cambio que nosotros creemos, sino uno completamente diferente. ¿Ha oído usted, amigo oyente, a alguien decir a sus hijos que algún día irán al cielo y que serán ángeles y que cantarán con los ángeles? Bueno, amigo oyente, eso no es cierto. Vamos a ser las mismas personas con la misma personalidad, pero sí vamos a ser cambiados. Seremos libres de la naturaleza vieja y tendremos una naturaleza completamente nueva. Continuemos ahora leyendo los versículos 18 y 19 de este capítulo 20 de Juan. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y, puesto en medio, les dijo: «Paz a vosotros». Estos hombres se habían dispersado cuando Cristo fue crucificado, pero ahora parece que se habían reunido y escondido en un cuarto porque tenían miedo. Las puertas estaban cerradas, lo cual en realidad quiere decir que estaban trancadas. ¿Ha notado usted que cuando lo sobrenatural toca lo natural, el mensaje que siempre viene es «paz» o «no temáis»? El mensaje que Él tiene para ellos, ahora cuando su deidad toca la humanidad de ellos, es «paz a vosotros». Esta es la paz que viene al ser justificados por la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos da paz con Dios. Leamos ahora el versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Como usted ve, amigo oyente, aquí le reconocieron cuando le vieron. Claro que estos hombres estaban asustados. Jesús apareció en su cuerpo glorificado y entró en el cuarto, aunque las puertas estaban cerradas y bien trancadas. Aprendemos de esto que el cuerpo glorificado no está sujeto a las leyes del universo material. Es por eso que creemos que cuando ocurre el arrebatamiento y los cuerpos sean cambiados, no habrá ningún problema en que nosotros recibamos al Señor en el aire. Pero fíjese que, aunque es cuerpo glorificado, tiene las señales de las heridas en sus manos, en sus pies y en su costado. Hay una analogía extraña a aquel cuerpo que ha sido clavado en la cruz. Las cicatrices están allí. Ahora, no creemos que habrá cicatrices en nuestros cuerpos. Creemos que esas cicatrices están en el cuerpo de Jesús porque son las cicatrices que llevó por nosotros. Creemos que sufrió esas heridas por nosotros para que usted y yo, amigo oyente, pudiéramos ser presentados delante de Él santos y sin mancha. Él tomó nuestro pecado y esas cicatrices serán la evidencia de eso por toda la eternidad. Leamos ahora el versículo 21 de este capítulo 20 de Juan. Entonces Jesús les dijo otra vez: «Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío». No creemos que el Señor simplemente se repita a sí mismo. Creemos que esta paz aquí es una paz diferente. En el versículo 19 fue la paz de la redención, la paz con Dios. La redención ya es completa. Esta es la paz descrita ya en Mateo 11:28, donde el Señor Jesús dijo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Este es el descanso de la redención, la paz de la redención. Pero hay otra paz. Es la paz de Dios. Es la paz de aquellos que están en comunión con Dios y que hacen su voluntad. Esta es la paz descrita en Mateo 11:29, donde Jesús dijo: «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». También en el capítulo 14 de este Evangelio de Juan, versículo 27, dice: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo». La redención ya está lograda. Ahora Cristo les envía al mundo como el Padre le había enviado a Él. Él había mencionado esto antes en su oración. Dijo allá en el capítulo 17, versículo 18 de este Evangelio de Juan: «Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo». Volvamos ahora al capítulo 20 de Juan y leamos el versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo». Este período de historia es un período de transición entre la ley y la gracia. Hay un intervalo en la vida de estos hombres y en el ministerio del Señor Jesús entre su muerte y su resurrección y el día de Pentecostés. Este es un tiempo único en la historia del mundo. Nuestro Señor les había hablado en cuanto a la oración en Lucas capítulo 11. Había dicho que si pedían, les sería dado. En el versículo 13 de ese capítulo 11 de Lucas, Él dice que está hablando especialmente en cuanto al don del Espíritu Santo que el Padre Celestial les dará a los que se lo pidan. Bueno, hasta donde podamos saber, ellos nunca lo pidieron. En Juan 14:16, Jesús dice, «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador». Fue el Señor Jesús quien lo pidió, no ellos. Es verdad que Simón Pedro mostró algo de discernimiento cuando dijo que Jesús era el Cristo, pero fue solamente unos pocos minutos después cuando le dijo a Jesús que no fuera a la cruz para morir. Personalmente creemos que en el momento en que el Señor sopló en ellos y les dijo, «Recibid el Espíritu Santo», estos hombres fueron regenerados. Antes de esto, el Espíritu de Dios no había morado en ellos. Ahora esta palabra «sopló» aparece solo una vez más en la Biblia. En Génesis, Dios sopló en la nariz de Adán aliento de vida. Creemos que aquí Jesucristo sopló la vida eterna en estos hombres, dándoles el Espíritu de Dios. Esto les sostendría y les daría seguridad en el intervalo entre su ascensión y la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vendría y serían bautizados por el Espíritu en el cuerpo de Cristo. Serían también investidos de poder desde lo alto. En aquel día, la Iglesia comenzaría su existencia. Desde ese tiempo hasta el presente, el Espíritu Santo está en el mundo, mora en el creyente y bautiza a cada creyente en el cuerpo de Cristo. Leamos ahora el versículo 23 de este capítulo 20 de Juan. «A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos». Este es un versículo importante, pero es muy mal entendido. Juan Calvino ha escrito lo siguiente. Cuando Cristo manda a los apóstoles a remitir los pecados, no les transfiere lo que es atributo exclusivo de Él mismo. Pertenece a Él perdonar los pecados. Simplemente les manda en su nombre a proclamar el perdón de pecados. En ninguna parte del libro de los Hechos, ni en las epístolas, encontramos algún caso de un apóstol remitiendo los pecados de alguien. Sí, van a todas partes proclamando el perdón de pecados. Pero permítame hacer la pregunta, ¿qué es lo que perdona los pecados? Aún Dios no puede simplemente perdonar arbitrariamente los pecados. El perdón de los pecados es sola y únicamente por la sangre de Jesucristo. En los días del Antiguo Testamento, el perdón de pecados se basaba en el hecho de que Cristo vendría y moriría. En el Antiguo Testamento, Dios salvaba a crédito, por así decirlo, hasta cuando Cristo viniera y pagara la pena. Hoy en día, Dios perdona nuestros pecados cuando creemos que Cristo murió por ellos. ¿Cómo entonces podemos nosotros remitir los pecados? Proclamando el Evangelio, amigo oyente. Esta es la obra mayor que podemos hacer. Cuando alguien se arrepentía y creía en Jesús mientras Él estaba acá en la tierra, eso era maravilloso. Pero lo que causa asombro es que cuando usted y yo simplemente proclamamos la palabra de Dios y alguien es renacido y llega a ser nueva criatura en Cristo Jesús. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, ocurre cuando usted y yo, amigo oyente, proclamamos el Evangelio de la gracia de Dios. Ese es el privilegio más glorioso que tenemos hoy en día, amigo oyente. Tenemos una responsabilidad. Si no predicamos el Evangelio al mundo, sus pecados no serán remitidos. Creemos que estamos cosechando las consecuencias por los años que no hemos llevado el Evangelio al mundo. Hemos descuidado nuestra responsabilidad, y el resultado es que nuestros muchachos mueren en la guerra. Piénselo, amigo oyente. Si todos los muchachos que han muerto en la guerra hubieran estado dispuestos a perder sus vidas por Cristo y ser misioneros, ¿cuán diferente sería el mundo? Nosotros tenemos lo único que traerá el perdón al mundo. Es el Evangelio de Jesucristo. Amigo oyente, ¿qué está haciendo usted? Y aquí vamos a detenernos porque nuestro tiempo se ha agotado. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo estudio. Hasta entonces, pues, que Dios derrame sobre usted sus incontables bendiciones. Todo lo pagó Cristo quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.